Muy buenas noches, compañeras y compañeros, amigas y amigos. Bienvenidos y bienvenidas a su programa Reconociéndonos, miradas al presente desde la historia crítica. Hoy jueves 7 de julio, en nuestro programa número 19. Es un gusto para mí, Mauricio Chaulón, poder estar con ustedes y que nos acompañemos para poder debatir, discutir, dialogar sobre varios aspectos históricos y verlos con ojos críticos a partir de ideas que precisamente puedan no solamente construir conocimiento, sino también incluso deconstruirlo. En ese sentido, hoy nuestro programa es la segunda parte del programa de la semana pasada con el título La Derechización de Europa. Hoy la parte número 2. Ustedes nos están siguiendo en Radio Urbana Radicalmente Democrática, nos están siguiendo en nuestra fanpage de Facebook y también en www.laurbanaradio.com. La necesidad que tenemos de la comunicación alternativa es sumamente importante. Es en este sentido que todos los programas de Radio Urbana que se transmiten día con día van quedando grabados en el sitio universal de la UNESCO para acceso libre a la información, y en este sentido ustedes pueden localizar ahí nuestros programas, todos los programas que en radio Urbana se producen. Ustedes los pueden encontrar ahí sin ningún problema. Lo mismo, pues, el programa Reconociéndonos, miradas al presente desde la historia crítica. Bien, entonces, entrando en materia de lo que nos corresponde, la semana pasada platicábamos acerca del fenómeno de la derechización en Europa. Y es un fenómeno que no solamente lo estamos viendo en el denominado viejo continente, sino también lo estamos observando en América del Sur. Es decir, ¿por qué los partidos de derecha, de las diferentes expresiones de las derechas, toman un nuevo auge? ¿Qué está pasando, digamos, con los partidos de las izquierdas, de las distintas expresiones de izquierda? ¿Qué está sucediendo con los movimientos sociales, con las organizaciones sociales? No hemos sido capaces, digamos, de brindar ciertas respuestas. Es una pregunta crítica que hago en este momento. Las respuestas entonces las tienen ahora, por ejemplo, los gobiernos de derecha. Las respuestas entonces ahora las han revitalizado los partidos de derecha. Es decir, ¿qué es lo que está sucediendo que, digamos, permite un reposicionamiento de las derechas en el espectro político? Y para rehacer gobiernos o para hacer gobiernos nuevos. O sea, por ejemplo, digamos, en el caso de América del Sur, vemos esta avanzada neoliberal sobre el gobierno del Partido de los Trabajadores. Dilma Rousseff ha sido separada temporalmente de su cargo. Hay algunos elementos ahí que señalan esto más como un juicio político y no como un juicio dentro del marco de la jurisprudencia. Y entonces, pues hay indicios que van señalando cómo los intereses, nuevamente, de los capitales locales en Brasil, sino también del capital transnacional, pues definitivamente van sobre lo que los gobiernos del Partido de los Trabajadores ha construido. ¿Por qué el triunfo, por ejemplo, de Mauricio Macri en Argentina con un proyecto neoliberal? ¿Por qué antes del gobierno de Michelle Bachelet gobernó Sebastián Piñera en Chile con un proyecto también neoliberal? ¿Por qué esta avanzada neoliberal contra el gobierno de Fernando Lugo en Paraguay, que al final lo logró separar del cargo? ¿Qué está pasando ahorita en Perú también con con la elección del nuevo presidente, también qué es lo que se está organizando, digamos, en contra de Rafael Correa, de Evo Morales, y lo que está sucediendo en Venezuela, fundamentalmente, digamos, con toda esta crisis económica, política, que observamos, digamos, en el gobierno de la República Bolivariana, presidido ahora por el compañero Nicolás Maduro, y cómo entonces, digamos, están organizando ahí las derechas. Pero en Europa, en donde hay una reconfiguración, digamos, del capitalismo a partir de las medidas económicas y políticas de la Unión Europea, obviamente de la mano con los Estados Unidos, estamos viendo cómo también las derechas siguen ganando terreno, tanto en los parlamentos como en gobiernos. Entonces, aquí es donde debemos de prestar nuestra atención a qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando hoy por hoy. Y por eso la razón, digamos, de nuestro programa en ese sentido, porque obviamente no corresponde, digamos, esta situación únicamente, digamos, a Europa, sino, como lo indiqué, también en el caso de América Latina. Y lo mismo está sucediendo, digamos, en África. En África hay una cuestión interesante que se está dando ahorita en Sudáfrica, por ejemplo. Después del gobierno de Nelson Mandela, a mediados de la década de 1990, siguen los planteamientos a partir de las propuestas, digamos, de la reconstrucción del Estado sudafricano basado en la reconciliación y en la inclusión. Sin embargo, las avanzadas de derecha de una nueva burguesía, como muchos analistas lo han indicado, una nueva burguesía negra que asociada, digamos, de manera clientelar al poder blanco, está, digamos, también tratando de derechizar esa reconfiguración del Estado sudafricano, y han participado en digamos, destruir la imagen de lo que el Congreso Nacional Africano ha podido hacer desde el gobierno de Mandela, y entonces lo han representado como un fracaso. Y ahora las derechas en Sudáfrica también han ido ganando espacio. En ese sentido, entonces, es sumamente preocupante ver lo que está sucediendo en el mundo con estos procesos, insisto, de derechización. En ese sentido, sucede que la derechización, entonces, no es una situación exclusiva del mundo occidental, sino también lo estamos observando, entonces, en América Latina, en África, y en el caso, por ejemplo, digamos, de Israel, otro ejemplo, en donde el partido Likud vuelve a obtener un número importante en el Congreso israelí. El primer ministro Benjamín Netanyahu, del partido Likud, el partido, digamos, mayoritario de la derecha en Israel, y entonces eso frena las negociaciones de paz con el Estado palestino. Porque es la política, digamos, de hegemonía, tanto militar como económica y política de Israel, uno de los principios, digamos, del partido Likud. Entonces, en el denominado Medio Oriente también vemos este fenómeno. Lo mismo tenemos que ver en el caso, digamos, de la guerra montada desde lo que el mismo Occidente ha llamado la denominada Primavera Árabe, al nacionalismo de izquierdas árabes. Y el último bastión, Siria, ¿no? Y entonces vemos cómo proyectos de derechas, también asociados, digamos, a un Islam político, incluso de tipo radical, están dentro, digamos, de estas lógicas de apropiación de los estados. Bien, en este caso entonces me voy a centrar en Europa, precisamente porque es a ellos le vemos un escenario que para el capitalismo en este momento es importante para tratar de conservar no solamente esos privilegios de acumulación, sobre todo en el capital financiero, sino también cómo se van a dar esas reconfiguraciones geopolíticas en instituciones como la OTAN y también, digamos, en esas coaliciones que en algún momento se convierten en avanzadas militares, digamos, de los objetivos de los estados hegemónicos en el sistema capitalista. Bien, entonces en este primer bloque, tratando de amarrar con lo que habíamos analizado la semana pasada, quisiera definir qué entendemos por derecha, que ya lo había definido en la semana pasada, pero para que esto nos quede, digamos, aún más claro. Por derecha podemos nosotros definir un posicionamiento que va a privilegiar el individualismo, que va a privilegiar la libertad de mercado o el denominado mercado libre, como el que debe regir prácticamente no solo la economía, sino la política social. El Estado es visto desde la denominada derecha como una institución política que debe garantizar la libertad económica, la libertad individual y la propiedad privada. Y en el caso de la propiedad privada, fundamentalmente sobre los medios de producción. La propiedad privada sobre la tierra, la propiedad privada sobre el sistema bancario, la propiedad privada sobre los servicios y también la propiedad privada para poder extraer de la naturaleza los denominados recursos naturales, porque el sistema capitalista no los ve como un bien natural, sino que los ve como un recurso, y al verlos como un recurso, los ve entonces como mercancía. Pero las derechas, como lo habíamos visto la semana pasada, tienen también múltiples expresiones. Lo preocupante es cuando se llega a los casos de la extrema derecha o la ultraderecha. Estamos hablando que los partidos políticos, movimientos, organizaciones de la extrema derecha o la ultraderecha se van a distinguir de las otras formas, digamos, de derechas más moderadas o menos recalcitrantes, porque sostienen un discurso ultranacionalista en defensa, digamos, de lo autoritario y también en defensa exacerbada de la identidad nacional, que al mismo tiempo no aboga por el mantenimiento de las instituciones ni de las libertades democráticas, sino considerar al Estado como esa institución única y totalitaria que va a determinar a través de, valga la redundancia, una autoridad caudillista, una autoridad, digamos, única, como es el caso, digamos, de lo que vimos en el fascismo italiano con el Duce, Mussolini, o en el caso del nacionalsocialismo alemán con el Führer, determinando así la forma de gobierno. Entonces, la ultraderecha o la derecha radical o la extrema derecha, pues va a definir, digamos, en el campo discursivo o va a definirse en el campo discursivo bajo esas características. Vamos a ir a nuestra primera pausa musical. Recuerden que estamos en Radio Urbana Radicalmente Democrática y ustedes nos siguen aquí en www.laurbanaradio.com. Regresamos en un momento. Bien, regresamos acá a Radio Urbana Radicalmente Democrática, con nuestro programa Reconociéndonos, miradas al presente desde la historia crítica. En nuestro programa número 19, hoy cumplimos ya 19 semanas de estar con ustedes. Muchas gracias por su amable atención, por su paciencia y por considerarnos un espacio dentro de la construcción del conocimiento en el que ustedes están involucrados e involucradas. Bien, estábamos hablando entonces de las características de la extrema derecha o denominada ultraderecha. Y hablábamos entonces que la extrema derecha, con sus organizaciones, sus grupos, sus partidos políticos, se van a declarar muchos de una ideología de tipo fascista, asociada, digamos, a ese autoritarismo de un gobierno que, digamos, bajo una línea dictatorial, va estableciendo una forma de poder en la que incluso no necesitaría, digamos, parlamento. Pero como las formas, digamos, democráticas de la Europa construidas a partir de la posguerra, luego en 1945, han tenido, digamos, a los parlamentos, a los congresos, a los organismos legislativos como piedra angular de sus sistemas políticos, la ultraderecha se ha tenido que integrar, pero incluso hay algunos políticos de ultraderecha que abogan porque no existiera un parlamento o un congreso. Y también se van a caracterizar por realizar políticas racistas, xenófobas y contrarias a la diversidad tanto cultural como sexual y social en otros ámbitos. Por ejemplo, van a estar asociadas directamente a planteamientos religiosos de un cristianismo ya sea católico radical o un cristianismo evangélico radical que no acepta no solamente otras expresiones religiosas, sino que también casi que criminaliza incluso la diversidad sexual. ¿Cómo está, digamos, la extrema derecha en la actualidad, en el caso de Europa? Podríamos decir que hay un resurgimiento de estos movimientos, tanto de grupos y organizaciones que no son partidos políticos como de los que son partidos políticos, y que esto se ha exacerbado por la actual crisis económica y la creciente inseguridad que muchos ciudadanos ven en su futuro. Una inseguridad en el sentido económico y una inseguridad en el sentido social. Analicemos estos dos elementos. Precisamente en la presentación del programa, en la propaganda que hacemos de nuestro programa Reconociéndonos, y que ustedes pueden ver ahí el afiche en Facebook, está un cadáver con la bandera griega que está siendo levantado o resucitado, digamos, por la muerte en un cementerio. Y entonces ese cadáver lleva un casco al estilo del ejército alemán nazi en la Segunda Guerra Mundial, que está envuelto en la bandera griega, y es una caricatura que apareció en un periódico griego cuando la izquierda ganó hace poco tiempo el gobierno del estado de aquel país. Y entonces la Unión Europea, con ciertas medidas que el gobierno de Alexander Tsipras realizó, la Unión Europea impuso sanciones. Entonces se vino una crisis económica sumamente fuerte que volvió a golpear a la ya herida sociedad griega, y entonces muchos partidos de derecha y ultraderecha alzaron la voz diciendo la culpa la tiene la izquierda por realizar estas medidas, y que es exactamente el mismo discurso que escuchamos en América del Sur. Es decir, no hay una responsabilidad que se le atribuye ni al sistema económico hegemónico, ni tampoco a los grupos financieros que dominan precisamente ese tipo de capital, sino que es culpa entonces de los gobiernos de izquierda por pensar utópicamente, digámoslo así. Esto también lo escuchamos en España con el reciente triunfo del Partido Popular, cuando el partido político Podemos, hablaremos un poquito al respecto, porque en el otro programa creo que es importante referirnos a las izquierdas también, o sea, cuál es la posibilidad y cuál es la situación de las izquierdas en este momento en Europa y en América Latina. Quiero dedicarle dos programas al respecto. Pues bueno, pero este partido político Podemos, con nuevos planteamientos, digamos, de una nueva izquierda, una izquierda renovada, en unión con otros partidos de izquierda, incluso con algunas expresiones de Izquierda Unida y otras entidades de ideologías similares en España, hacen una coalición, pero es el Partido Popular, partido de derecha, el que gana la mayor cantidad de escaños, y entonces pueden negociar el nombramiento, digamos, de quien será el jefe de gobierno, y que podría repetir Mariano Rajoy, y repetir, o sea, en una reelección, pues él es el actual jefe de gobierno español, y todo parecía indicar que no ganaba la elección, y sin embargo ganaba. Slavoj Žižek, este filósofo esloveno, hace una referencia a cuando Tony Blair ganó en Inglaterra el puesto de primer ministro, una semana antes de que fueran las elecciones, se hacían encuestas y Tony Blair salía no solo muy mal representado en muchos aspectos, sino que no lo daban como ganador, y ganó por un amplio margen. Y sabemos lo que hizo Tony Blair en coalición con el gobierno de George Walker Bush en Estados Unidos, con la guerra calada en el Oriente Medio y otros cambios en el sistema financiero mundial que siguen golpeando, digamos, a la humanidad entera hoy por hoy. Bueno, entonces, ¿por qué ganó Tony Blair? ¿Por qué ganó Mariano Rajoy? ¿Por qué ganó el Partido Popular? Bueno, esto es parte, digamos, del análisis que estamos haciendo, o sea, ¿cuáles son esos elementos? Y uno de los elementos tiene que ver precisamente con ese discurso de la seguridad, porque el elemento discursivo es sumamente importante en los procesos sociales. Definitivamente las causas estructurales tienen que ver con las formas de acumulación de los medios de producción, de los bienes naturales, de las materias primas, de las relaciones económicas, de las relaciones políticas, etcétera. Pero también el elemento discursivo, el elemento simbólico juega un papel esencial. Y eso no tiene nada que ver con cuestiones que se queden, digamos, en el aire y que desaparecen, ¿no? Los elementos simbólicos van quedando como formas de pensamiento, los elementos simbólicos van quedando como estructuras de ideas, estructuras ideológicas que se van convirtiendo incluso en parte de la geopolítica hasta del conocimiento. Lo que dice Walter Mignol, o sea, nosotros tenemos un capital intelectual en términos marxistas que nos propone la sociología marxista francesa, pero también existe una geopolítica del conocimiento en donde hay formas de representación y formas simbólicas que no solo son el conocimiento mismo, no solo son el episteme mismo, las que entran en esta geopolítica del conocimiento, todo lo que tiene que ver con la producción de conocimiento de ciencias naturales, de ciencias sociales y de otros ámbitos, sino que también es esa geopolítica del conocimiento de manejar lo simbólico. Y entonces lo que la gente conoce viene mediado, valga la redundancia, por los medios de comunicación, se convierte en términos de Bourdieu, de un capital intelectual, incluso a un capital cultural. Y entonces esto se convierte también en capital político. Y lo simbólico ejerce su poder, ejerce su dominación desde las campañas que cada partido realiza hasta lo que el discurso hace en la gente. Entonces hay más que una manipulación, hay todo un manejo de la información que va siendo mediatizado y que va provocando en algunos casos temores y en otros casos va provocando, digamos, acciones más seguras de la gente. Entonces, en el caso, digamos, de Europa, uno de los elementos fundamentales es atacar el discurso y las prácticas de las izquierdas a partir del temor. Entonces, ¿qué pasó en Grecia? La culpa se le empezó a imputar al gobierno de Tsipras, a decir es que ellos no siguieron los lineamientos de la Unión Europea y aquí no estamos para negociar, aquí estamos para seguir esos lineamientos, una política pragmática, un utilitarismo de la política y de la economía. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos? A que mucha gente dice sí, no sé por qué voté entonces por este partido de izquierda, me tragué la utopía y mejor hubiera votado por la derecha, porque ahora la Unión Europea nos pone sanciones, ahora gano un poquito menos y lamentablemente, digamos, ya no tengo ni siquiera los 600 euros que no me servían para mucho, pero antes tenía por lo menos 600 euros, que para nosotros 600 euros serían 6.000 quetzales. Eso supera aquí, es una cantidad enorme que va casi en la línea de 3 salarios mínimos, pero en Europa no. En Europa 600 euros no alcanzan absolutamente para nada. Pero dice la gente, pero con el gobierno de derecha yo tenía los 600 euros. En cambio ahora, con las medidas, digamos, de ajuste y las sanciones que la Unión Europea ha colocado a este gobierno de izquierda, ahora pues ya no tengo ni siquiera los 600 euros, ahora solo tengo 300. Entonces me arrepiento de haber votado. Otros que tal vez sí tienen su salario asegurado, dicen, bueno, ¿en qué momento esas sanciones nos van a afectar a nosotros? Y entonces mejor en las nuevas elecciones, mejor votemos en la derecha, así vamos, digamos, en una línea como más segura, que aunque no nos satisface, pero vamos en una línea más segura, por lo menos el barco sigue en pie. Que ese ha sido uno de los discursos dominantes de las derechas, no solamente en Europa, sino también en América Latina. Mantener a flote el barco. Y esto es un problema, porque entonces las crisis económicas que son provocadas por el mismo sistema, porque las crisis económicas son provocadas, insisto, por ese sistema de acumulación, por los sistemas de despojo, un capitalismo con una avanzada neoliberal absolutamente voraz, aparecen representados entonces como que las izquierdas no saben solucionar, y entonces al final van a terminar de hundir el barco. Y esto obviamente a la gente le pesa, y pesan los votos. Vamos a ir a nuestra segunda pausa musical, regresamos en un momento aquí en Radio Urbana Radicalmente Democrática. Regresamos en un momento. A quien corresponda. Estas son unas instrucciones primarias para ser un pequeño burgués. Para ser un pequeño burgués, ciertamente hay que estar preparado, aprender un poquito de inglés y modales de superdotado. Por aquello de ser o no ser, es preciso tender muchas redes, habitar un coqueto chalet y soñar con un nuevo Mercedes. La mujer de un pequeño burgués deberá procurarse un amante y vencer por detrás el estrés que el marido le da por delante. La mujer de un pequeño burgués. La mujer de un pequeño burgués. Thank you. pequeño burgués. Hay que andar siempre bien arropado, secretaria, chofer y valet, y un despacho muy bien decorado. Liberal, por supuesto, ha de ser, aunque el cuerpo le pida otra cosa, y si acaso dejar entrever una leve tendencia izquierdosa, con los tiempos tendrá que aprender a cambiar sin temor de camisa, y estarán como tiene que ser sus pequeños ahorros en Suiza. Con los tiempos tendrá que aprender. Para ser pequeño burgués, hay que estar casi siempre reunido. Dígale que me llame después, y después que el señor no ha venido. El cinismo al más alto nivel suele dar sensación de solvencia, lo que hará que se lleve muy bien con las damas de beneficencia. En resumen, se debe tener vocación, ambición y paciencia para ser un pequeño burgués. Yo lo sé por mi propia experiencia. Aprendí lo que tengo que hacer para ser un pequeño burgués. Bien, estamos de vuelta aquí en nuestro tercer bloque del programa número 19, Reconociendo miradas al presente de la historia crítica, hoy con el tema La derechización de Europa, segunda parte. Y es segunda parte, no porque haya dos partes históricas en la derechización de Europa. Europa ha estado derechizada muchas veces, ha habido estados que de manera continua han estado derechizados, hay otros que no, hay otros que han ido optando por diversas formas ideológicas de gobierno, sino que es la segunda parte, porque la primera parte la tuvimos la semana pasada. Ustedes pueden localizar este programa ahí en nuestro archivo universal de la UNESCO, al cual nosotros pertenecemos, y todos los programas de Radio Urbana Radicalmente Democrática son subidos ahí. Bien, entonces platicábamos en el segundo bloque sobre uno de los elementos que más ha incidido en que algunas sociedades europeas estén votando hacia la derecha, o grupos, digamos, que como partidos políticos o entidades de diversas de derecha y de ultraderecha se vayan radicalizando y se vayan fortaleciendo, vayan ganando más adeptos, ¿verdad? Y entonces decíamos que uno de esos elementos es la crisis económica, pero como el elemento discursivo, como el elemento simbólico, ahí es esencial, porque los discursos de candidatos, los discursos de funcionarios de derecha, tanto en Europa como en América Latina, responsabilizan, pero ya incluso utilizando el término culpa, un término muy religioso, por cierto, a los partidos de izquierda o a los gobiernos de izquierda o a funcionarios de izquierda, porque les dicen que no han sabido llevar adelante la digamos las medidas para adaptarse o adaptar el sistema estatal propio, digamos, al capitalismo mundial. Y entonces le retiran, digamos, la responsabilidad al sistema capitalista en sí. Y eso entonces ya genera un problema de representación, un problema de percepción, un problema de internalización de ideas en la sociedad. Y no es que las personas sean tontas, ¿no? No es que las personas, digamos, caigan en trampas porque no tengan las capacidades intelectuales para poder discernir, sino que hay todo un sistema educativo, hay toda una cultura política, hay toda una cultura ideológica que va ejerciendo, digamos, su poder con la gente, con la sociedad, y eso pues obviamente va generando que un discurso hegemónico vaya teniendo fuerza de manera histórica. Por eso hay discursos hegemónicos que, en los términos del historiador Fernand Braudel, los podríamos situar como estructuras de larga duración. Bien, entonces, esas crisis económicas que están directamente asociadas con responsabilidad plena del sistema capitalista le son atribuidas a las izquierdas. Y esto es un discurso recurrente, y es un discurso en el ámbito de lo público como en lo privado. Es un discurso que se da en la cotidianidad, que se da en pláticas, digamos, comunes, en las mesas de familias, que se da en los ámbitos laborales, que se da en las calles, en las plazas, pero que también se da en los debates políticos, que también se da en los diarios, que también se da en los noticieros, que también se da en las tribunas políticas, que se da en los congresos, en los parlamentos, que se dan las campañas políticas, y entonces eso obviamente va generando todo un elemento discursivo que al final, como decíamos en el bloque anterior, se convierte en un capital intelectual, en un capital político al mismo tiempo, y pasa a formar parte de la geopolítica del conocimiento en este caso político-ideológico. Y el otro elemento es la seguridad social, una seguridad social que está dividida en tres elementos: la seguridad social desde el punto de vista de el vivir cotidiano, la seguridad social en el sentido del sistema de salud, y la seguridad social en la prestación de servicios por parte del Estado. Analicemos el primero, la seguridad social cotidiana. Cuando en muchos países de Europa o en algunos países de América Latina se dice, es que aquí antes no había delincuencia, pero son los inmigrantes los que han traído aquí la delincuencia. El discurso, por ejemplo, de Donald Trump, de muchos republicanos en los Estados Unidos, el discurso de mucha gente que dice, pues son los latinos, son los negros que vienen de África, son estos turcos que vienen aquí de Medio Oriente, son los sirios que el gobierno aceptó como refugiados. Es decir, se criminaliza al migrante porque también se está criminalizando al otro que no es blanco, al otro que no es europeo, al otro que no es occidental, al otro que no es estadounidense. Se dice, yo estoy por encima de ti y yo aquí vivo con plena seguridad, yo te he llegado a civilizar incluso a tu región y ahora tú vienes a causarme problemas acá. Y esto forma parte de esos discursos, de toda esa simbología, de los idearios, sobre todo de la ultraderecha. Eso genera xenofobia. Yo recuerdo hace poco más de un mes las imágenes que circulaban por distintos medios noticiosos, sobre todo en internet, de cómo recibía mucha gente en las fronteras húngaras a los refugiados sirios, la policía con batonazos y también mucha gente participando diciendo que no los querían ahí. En una oleada de migración terrible, porque son refugiados de guerra, una guerra que, por cierto, ha provocado el mundo occidental, Arabia Saudita, los países del Golfo, los países árabes del Golfo, en total complicidad con el capital occidental, para apoderarse no solamente de Siria y de sus recursos naturales primarios, ¿no?, como por ejemplo el gas natural, sino también tener geopolíticamente esa presencia en el centro de Medio Oriente, con fronteras directas hacia algunos estados de la ex Unión Soviética, que permitirían, digamos, apuntar directamente hacia Rusia, también con una entrada directa a Irán, y también con un posicionamiento estratégico hacia Turquía, al mismo tiempo tratando de eliminar absolutamente el último bastión del nacionalismo árabe, con el partido Baath, que podríamos decir un partido de izquierdas, en un sentido muy sui generis, pero de izquierdas dentro de ese contexto de la complejidad de Medio Oriente, y que el último que queda es Siria. Ya eliminaron la revolución libia de Muammar Gaddafi, ya eliminaron a Saddam Hussein, y ahora solo queda el gobierno de Bashar al-Assad. Entonces, dentro de esa lógica, el refugiado sirio es visto como un intruso, alguien que va a llegar a causar problemas, y está llegando ahí por una guerra que el mismo sistema, el mismo occidente también ha provocado, insisto, con la complicidad de todos estos actores que he mencionado, sobre todo Arabia Saudita y los países árabes del Golfo. Entonces la gente se siente insegura y dice, no, aquí yo no quiero delincuentes. Entonces, si hay, por ejemplo, digamos, un plebiscito o una consulta popular acerca de si se quieren o no a los refugiados, pues muchas sociedades europeas votarían que no. Bueno, el otro tipo de seguridad, la seguridad en el ámbito de la salud. Bueno, dicen los estados, al menos vamos a mantener la salud pública de manera gratuita. Los hospitales para atender determinados tipos de problemáticas los vamos a mantener, pero también hay intentos de privatización de la salud, como ocurrió en Estados Unidos, en donde prácticamente la salud en ese país es privada, y si una persona no tiene su seguro médico, pues prácticamente, digamos, puede morirse por una enfermedad común. Bueno, en Europa todavía se ha mantenido la seguridad social. Entonces se le dice a la gente, mire, estamos tratando de mantener la seguridad social aunque estemos ejerciendo las políticas de ajuste estructural que manda la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional, etcétera, pero estamos tratando de mantenerle esto. Entonces dice la gente, bueno, que por lo menos nos lo mantengan, ¿verdad? Y entonces, pues, para ahí va a ir mi voto, porque al menos me van a mantener eso. ¿Qué va a pasar si gana un gobierno de izquierda? No sé, porque tal vez nos pase lo mismo que Grecia. Y entonces hasta perdamos, digamos, la seguridad social en ese sentido. Le están diciendo a la gente, mire, usted antes se jubilaba a los 70 años, ahora se va a tener que jubilar a los 80, pero al menos va a seguir teniendo trabajo. Entonces dice la gente, bueno, pues no importa, ¿no? Por ese temor, pues por lo menos sigo teniendo mi trabajo. Y entonces dividen incluso los jubilados, porque hay jubilados que dicen, o personas que están a punto de jubilarse, que dicen, no, yo ya merezco jubilarme y yo ya quiero irme a descansar. Otras dicen, no, pues yo prefiero seguir trabajando, no importa, por lo menos tenemos el salario y ya dentro de 10 años esta cuestión se va a componer y a los 80 ya voy a tener mi jubilación. Es un asunto de manejo, de manipulación muy perversa por parte del sistema, porque entonces, digamos, hacen que la gente se divida incluso dentro de sus objetivos de lucha social. Esto genera un problema de división social, rompe obviamente el tejido de organización en lo que respecta a las luchas, y definitivamente entonces estamos viendo esas divisiones, como ha sucedido aquí en Guatemala, digamos, como cuando la cementera en San Juan de Acatepec decía, pero es que aquí les vamos a dar trabajo. Entonces mucha gente decía, bueno, yo sí quiero que venga la cementera porque me va a dar trabajo, ¿verdad? Y otros dicen, no, porque aquí tenemos que defender nuestro territorio, no queremos contaminación, y entonces la cementera no entra. Y entonces generan prácticamente una guerra fratricida en poblaciones, ya sea pequeñas o grandes, que entonces trascienden, ¿no?, en conflictividad social sumamente aguda. Bien, y el otro es el mantener los servicios. O sea, los estados de derecha en Europa, los partidos de derecha, abogan porque se mantengan determinados servicios. La salud, la educación, el servicio, por ejemplo, digamos, de transporte público, servicios estratégicos, donde la gente dice, bueno, pero por lo menos hay metro, por lo menos, digamos, hay buses que me llevan de un lado para el otro, por lo menos hay un servicio de policía que me cuida. Entonces, bueno, con que eso se mantenga ya tengo suficiente, aunque todavía no me pueda jubilar, aunque, digamos, no pueda acceder a un salario aún mayor, pero por lo menos tengo estas cosas ganadas. Y esto entonces va a generar también que la gente mantenga lo que tiene seguro. Y dice, bueno, si esto es lo que tengo seguro, pues por esto sigo votando. Porque las izquierdas, con el anticomunismo también instalado desde hace mucho tiempo, con una estructura de larga duración, siguen causando ruido en una Europa que es muy conservadora, que aparentemente es liberal, pero es liberal burguesa, ojo con eso. Las revoluciones burguesas en Europa que instalaron el liberalismo entre los siglos XVII, XVIII y XIX fueron revoluciones burguesas. O sea, instalaron a una clase, a una nueva clase, que siguió acumulando también para obtener capital privado. O sea, no fueron revoluciones de tipo social amplio, no fueron revoluciones en donde hubo una participación de base social que democratizó la posibilidad de que los sectores populares, las clases trabajadoras pudiesen llegar al poder. Esto lo observamos únicamente en Rusia, en el proceso de la Revolución Bolchevique de 1917. Pero las otras revoluciones habían sido eminentemente liberales burguesas, o sea, es un liberalismo burgués, recordemos eso, por favor. Entonces, es una forma, digamos, de acumulación que va a favorecer a una clase específica. En ese sentido, tenemos entonces que las derechas en Europa se van a mantener y se siguen manteniendo a partir de estos elementos simbólicos, discursivos y de acciones que van a priorizar la seguridad de la gente o que la gente se sienta segura. Bien, hemos llegado al final de nuestro programa. El próximo jueves seguiremos con esta temática ya trasladada a América Latina y a otras latitudes. Esperamos que el programa haya generado debate, discusión, comentarios, cuestionamientos, críticas y que precisamente contribuya a esta construcción del conocimiento. Un abrazo para todas y para todos. Desde el programa Reconociéndonos, Miradas al Presente de la Historia Crítica, nos seguimos oponiendo a la militarización simbólica de la sociedad guatemalteca. Lo decimos firmemente y agradezco a los compañeros y compañeras de Radio Urbana que están con nosotros siempre. Recuerden por favor que pueden ustedes descargar nuestros programas, todos los programas que se producen en Radio Urbana, desde nuestra fanpage accediendo al sitio universal de la UNESCO. Gracias a David Jerez y a Marta Mejía en los controles en la producción del programa. Un abrazo para ustedes y recuerden, seguimos en la lucha. Chica plástica, de esas que veo por ahí, de esas que cuando se agitan sudan Chanel number 3, que sueñan casarse con un doctor, pues él puede mantenerlas mejor. No le hablan a nadie si no es su igual, a menos que sea fulano de tal. Son lindas, delgadas, de buen vestir, de mirada esquiva y falso reír. Era un muchacho plástico, de esos que veo por ahí, con la peinilla en la mano y cara de yo no fui.

Cristina.